Hasta la última alegría será presa del olvido. Y aunque seamos tipos bien, del carácter más fetén, dentro de una vida o menos, nos olvidarán también. Afloje la amargura, Alfredo, que yo recién me levanto. Ni la vida está tan dura, ni el olvido es para tanto. ¿Y qué santo lo asegura? ¿En qué memoria futura se escucharán nuestros cantos, nuestras glorias, nuestros llantos? ¿Qué estela habremos dejado cuando seamos pasado? ¿Qué se fumó, don Alfredo? Lo mismo, pero no he cenado. ¿Como un plato de fideos antes de entrarle al trago? Perdón, estoy mufado. Tengo una complicación. Y más de una, varón. ¿Qué pasado se le ha perdido? ¿Por qué esa fijación con los males del olvido? No le digo, buen amigo, por conservar el orgullo. No me venga con chamullo, que esto no es un zaguán ni me va a levantar. Pero no es de galán, es ademán de preservar. Vamos, empiece a hablar, que está muy preservativo. Le contaré lo ocurrido, pero sepa respetar. Respeto es nombre de amigo. Cuando uno se acostumbra a la facilidad provisoria, el valero está en penumbra, se le achancha la memoria y después desaparece esa herramienta accesoria y uno solo se lamenta de haber sido un zanahoria. ¿Por qué no cuenta la historia y se deja de reseñas? ¿Qué le ha pasado a usted? Me olvidé mi contraseña. ¿La contraseña de qué? De mi mail. ¿Y cómo fue? Es que me acostumbré a que el Firefox me la guarde, pero instalé el Google Chrome. Escúcheme. Esto pasa por infiel. Escúcheme. Nunca es tarde si se trata de Gmail. ¿Y cómo vuelvo a la anterior? Dele un clic donde dice I forgot my password y sigue las instrucciones. Debí haberlo sabido. No es tan trágico el olvido. Y nada es irresoluble cuando hay buenos amigos, un buen vino y un buen Google. Chan, chan. Despacio voy, valiente soy, el ataque hoy es un mío. Si prometes la flor, entrega un jardín y riega con proverbios míos. Te guiaré, yo ya estuve en la tiniebla humana y la paz. Podrás elegir poción o elixir, el cielo interno espera por ti. Quizás hoy, quizás hoy, quizás hoy, el cielo ha de ser mío. Inhala plumas, navega espumas, yo no te espero, no. Dentro del cuerpo, cuando digo mañana es ya. Si loca estoy, cuidado de mí, te guío y puedo hacerlo muy mal. El bien vive en mí, estricta soy, la disciplina es el secreto. Infernet. No, baby. Destino. that's right, I got the mods. Have you fun with my gun, son? You know it's loaded in the FRC is royal. Not candy coated, cooling on the block with the case of rolling rock. Be thinking up the scheme to get my boys and I. And you know we loves to get down and party with the big boys. He asked me to be mayor as if I had a choice. Cause I loves you people and my boys love you too. So fuck the king of beer, say this one's for you. The funds from stunts is what you won't say. I'll be at LLC with the mucho grande style. You know you can't fool with the bullshit system, and you can't fix a man when he's broke. You know you can't max if you don't pay the tax, and you can't wax the man if you choke. You know you can't fool with the bullshit system, and you can't fix a man when he's broke. You know you can't max if you don't pay the tax, and you can't wax the man if you choke. It's wild, just like a Aretha belt, and my shit is going fast. To get you sick and helping, and my brain cells are dying. And your women's is crying, but I keep on trying. Like my man Jack Ryan, see my man is in my face. As if he had been drinking, and they say that he needs space. But I know what he's thinking. We have a common bond, in fact, we all get lifted. And the rocks that hit our head, I bet for some were gifted. It's the fun loving criminals, how to represent. I know it's tough being hard and politically correct. Runs through stunts is what you won't say. How the FLC with the mucho grande style. You know you can't boom in the bullshit system, and you can't fix a man when he's broke. You know you can't max if you don't pay the tax, and you can't wax a man if you choke. You know you can't boom in the bullshit system, and you can't fix a man when he's broke. You know you can't max if you don't pay the tax, and you can't wax the man if you choke. Esta noche es nuestra, así vamos a eclosionar, vamos a amalgamarnos, fundirnos en un ser de amor perfecto, incendiar el mundo y olvidarnos del tiempo. Prepárate, nena loca, hoy vamos a hacer algo hermoso. Hace 32 grados y no anda al aire, si me pones una mano encima te mato. Estoy hablando con la birra, querida. No hace falta que salga de tu palangana. Al final tenía razón mamá, viejo. Me tendría que haber casado con Tito. Es feo, pero tiene pileta. ¿Qué decís vos, Tariusín? Estoy hablando con el Campari. Amor. Infernet. ¡Ay, qué lindo! Yeah.

this place. It's got me like a ghost. Un cigarrillo normal para una noche perfecta. Infernet. Want some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, cause I don't wanna see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, that ain't no way to have fun, son. Open up the window, let some air to this room. I think mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, that ain't no way to have fun, son. That ain't no way to have fun, son. And someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend. She just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't wanna see no more. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama told me she said that ain't no way to have fun. Mama told me not to. Columbia journalism.